noche de luna te canta mi corazón, viene buscando fortuna, viene buscando tu amor. En esta noche plateada te vengo a cantar, mujer, tú que eres mi bien amada, la dueña de mi querer. Despierta ya, alma de mi alma, a ti te llama mi corazón. Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos, te adoro yo. Te quiero más que a mi vida, y mi vida es para ti. Por eso, mujer querida, nunca te olvides de mí. Si vengo en ti para tu sueño, perdona mi corazón, porque se siente tu dueño y vuelvo a buscar tu amor. Despierta ya, alma de mi alma, así te llama mi corazón. Déjame ver tus labios rojos, te adoro.